El día de ayer nos enteramos que al menos 48 trabajadores de Clarín y AGEA fueron despedidos injustificadamente. Este hecho se da exactamente a 4 años de que 65 periodistas fueran despedidos también de la misma forma. Para hablar sobre esta situación y cómo continúa, estamos en comunicación con Matías Servilia, reportero gráfico, delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del CIPREVA. Buenos días, Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá con esta situación, ayer amanecimos con la puerta de la redacción de la calle Tacuarí, en el barrio Barracas, en Capital Federal, donde están los diarios Clarín, Olé, las revistas El, Viva, Genios, etcétera, con vallas del edificio vallado, guardias de seguridad, y empezaron a llegar mails a compañeras y compañeros avisándoles que habían sido despedidos. Fueron 48 los despidos, y como bien decís, hoy es el aniversario de los 65 despidos del año 2019, cuando la modalidad fue exactamente igual, de impersonal, de mandar un mail a los que ya no van a estar y a los que siguen estando, un mail distinto hablando que sos parte de la transformación digital de la empresa y bla. Transformación digital que usan como eufemismo para encubrir un despido que tiene dos grandes patas. Una es, por supuesto, la económica, de achicar puestos de trabajo, como lo vienen haciendo hace bastante tiempo, con despidos, con retiros voluntarios, que son despidos encubiertos, que es la económica de pagar menos sueldos para ganar más dinero, no ganar más dinero con mejores productos, con más periodismo de calidad y eso, sino simplemente con menos sueldos. Y por otro, por supuesto, la pata política, que es que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, acaba de obtener la personería gremial recientemente, y es una forma de disciplinar, porque Clarín conduce la cámara que discute las paritarias con el sindicato, y si metieron un recurso de amparo a través del sindicato que había perdido la personería, un sindicato totalmente funcional de la empresa. Esto parece complejo de explicar, pero es lo que directamente define el valor de los salarios de todos los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires, y a la vez lo que abarata los despidos, porque cuando vos tenés un salario muy bajo, la indemnización a la empresa se le hace barata. Así que una parte importante de los despidos tiene que ver con ese mensaje, con un intento de disciplinamiento, no solo a los trabajadores de Clarín, sino a los de todas las empresas de prensa. Matías, no parece casual que lo hayan hecho de esta forma, con mail, a 4 años de ese despido masivo. ¿Qué leen ustedes, digamos, en esto? ¿Es un disciplinamiento? ¿Venía habiendo una persecución? ¿Cómo lo leen? Porque no puede ser una casualidad que justo 4 años No, después no. hacemos la misma. Eso es un signo clarísimo, por eso te decía esto del disciplinamiento. Otra cosa fundamental: hace 2 semanas o 3 hubo un fallo a favor de los trabajadores de la planta de impresión del diario Clarín, donde también se imprime el diario La Nación, porque La Nación decidió cerrar su planta de impresión y echar a todos los trabajadores hace unos 2 o 3 años, 3 años creo, y le empezó a imprimir Clarín. Entonces, uno de los trabajadores del diario de la planta de impresión había sido junta electoral para una elección gremial interna en el diario, y decidieron despedirlo, y la justicia decidió fallar a favor del trabajador y en contra del diario. Entonces tenemos como antecedente eso y la personería gremial del CIPREVA. Estas cosas no son casuales. Estas empresas de estas características, como es el grupo Clarín en general, AGEA, que es la empresa de Clarín que imprime estos medios, los medios gráficos de Clarín, el diario Clarín, el diario Olé, las revistas y eso, es una empresa que no actúa de esa manera casualmente, despidiendo gente a 4 años para generar ese terror en las redacciones, ¿no? Intenta buscar eso. Por suerte tenemos organización y no tenemos ese disciplinamiento. Tenemos organización en todos los medios de la ciudad, pero la verdad que la parte de la empresa tiene ese rol, ya diría, nefasto, de generar ese disciplinamiento, sí. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, desde el sindicato declararon paro general. ¿Cómo esperan que se dé la jornada de hoy? ¿Cómo esperan que siga este conflicto? Bueno, en este preciso momento estamos hablando y nuestros compañeros en la puerta del diario están intentando entrar, algunos de los despedidos que tenían que cumplir horario hoy, y la empresa no está acatando la conciliación, es decir, no los está dejando entrar. La conciliación lo que hace es retrotraer la situación cuando hay un conflicto, por ejemplo, un paro y despidos. Retrotrae la situación, los despedidos son reincorporados y los trabajadores dejan de hacer paro. Nosotros cumplimos con nuestra parte, y la empresa no está cumpliendo con la suya. Hoy a la tarde tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo para ver si se puede destrabar esta situación con ambas partes, con nosotros como los trabajadores y con algún representante seguramente de la empresa y alguno del Estado. Pero bueno, es un tema muy, muy complejo, veremos cómo se da. El Ministerio obró bien en ese sentido, es algo de destacar porque hace 4 años, cuando fueron los despidos del 2019, no había Ministerio de Trabajo, había una secretaría, había sido degradado, y ni siquiera nos atendieron el teléfono cuando fueron despidos masivos, ¿no? Entonces eso es algo de destacar, y bueno, al mismo tiempo, como te digo, eso también creo que el Estado tiene que rever, y como sociedad tenemos que darnos ese debate de por qué tenemos que aportar una pauta tan cuantiosa a empresas que deciden incumplir la ley como Clarín. Ahí, en la semana pasada hubo paro de trabajadores de prensa en Córdoba, está también sí. Acá en la ciudad de La Plata, desde el CIPREVO también viene llevando sí. Durante todo el año pasado y este año una lucha por una recomposición salarial. ¿Cómo viene la articulación, digamos, a nivel federal en un trabajo tan golpeado y que con... ¿Cómo es esto? ¿No? Una cámara comercial que está sumamente monopolizada y que determina salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo se está organizando, si se está llevando adelante alguna organización más a nivel federal en este sentido? Sí, así como las empresas se organizan entre ellas de manera monopólica y articulan en cárteles en todo el país, nosotros como trabajadores también hacemos eso, nos organizamos y nos unimos, porque si no somos pequeñas células contra monstruos gigantes. Entonces sí, estamos unidos a través de la FATPREN, que dirige nuestra compañera Carla Gaudensi, delegada en TELAM y dirigente del CIPREVA también, es la secretaria general de la FATPREN, y bueno, hace poco hubo plenario de FATPREN, hubo varias medidas que se decidieron en ese sentido, como vos bien mencionás, una participación, por supuesto, activa del CIPREVO, del CIPREN y de sindicatos de todo el país, y articulamos medidas. Justo hoy martes hay una jornada de lucha dictada por la FATPREN nacional, paro general que se dictó ante esta situación salarial tremenda, y una de las cosas que hacen empresas como Clarín es intentar correr ese eje fundamental, que son los salarios, la discusión salarial. Cuando te echan gente, uno deja de reclamar por el salario, porque estás reclamando ya por la reincorporación de gente que se queda directamente sin trabajo. Y lo que buscan hacer es eso, correr esa agenda para distraer en lo salarial con despidos, ¿no? Así se manejan este tipo de corporaciones. Sí, poniendo de Guatemala a Guatepeor y diciendo, bueno, tenemos que defender lo básico que es un trabajo con un salario de pobreza. Sí, totalmente. O 5 trabajos, que eso es lo que tenemos la mayoría de los trabajadores de prensa, 3, 4, 5 trabajos, el empleo ya es moneda corriente por lo bajo que son los salarios. Matías, te agradecemos la comunicación, quedamos ahí atentos a las jornadas de hoy, de mañana, con el paro de FATPREN, para ver cómo sigue adelante, y nada, el aire de Radionauta y Pulso Noticias a disposición ahí para seguir profundizando e informando la lucha de los trabajadores de prensa. Dale, muchísimas gracias, les agradecemos por el espacio, ustedes son fundamentales para esa difusión que los medios hegemónicos se niegan a dar. Un abrazo. Gracias.